comunica que la niña sería bautizada el 17 de julio a las 18 en el mismo lugar. Eso efectivamente fue así, y en el juicio a von Bernich aporté el certificado que me dio el obispado de La Plata, donde dice que el señor Vides era mi padrino y Magdalena Mayer mi madrina, y von Bernich que hizo el bautismo. Sigo leyendo. Explica algunos problemas posteriores al parto que motivaron una nueva internación. Posteriormente, ante la visita nuestra, le comunicó confidencialmente a su madre que el regreso de esa nueva internación se debió exclusivamente a la preocupación del comisario señor Vides, ya que se encontraba confinada en un lugar cuya ubicación ella desconocía. Quiero hacer un paréntesis. La carta de mi mamá decía que mi mamá había recibido atención ginecológica en el parto. No decía textualmente que había sido atendida en un hospital. Y es parte de las cosas que yo estimo que tenía que poner para que la carta fuera autorizada a salir. Si hubiera recibido buena atención ginecológica, no hubiera tenido la infección posterior.